hablas de aquí. Maldito tren que de mí te alejó para siempre. El muñequito de peluche que te regalé y me devolviste está llorando porque tú no estás junto a mí. Calla, calla, calla, muñequito de peluche. Calla, calla, calla, que ya nunca volverá. Para siempre. Mi muñequito de peluche que te regalé y me devolviste está llorando porque tú no estás junto a mí. Calla, calla, calla, muñequito de peluche.